porque está aumentando los pasajes y los salarios y la situación de los colectivos en pésimas condiciones, el servicio un desastre, razón por la cual está bloqueado el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Villa Carlos Paz. Vamos a conversar con el delegado de AUITA, David Ríos, que se encuentra en el sitio en este momento para que nos cuente cómo avanza el reclamo de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros. Estimado David, muy buenos días. Juan Jacobs de Radio Panamericana te saluda. Queremos saber cómo avanza el reclamo, la medida de fuerza que están llevando adelante. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, estamos en estado de asamblea permanente por la falta del pago íntegro de los salarios del mes de mayo y mes de junio. Esto es en la empresa Villabús, el urbano de Carlos Paz, y por diferencias salariales en la empresa Carcor, la cual hace el recorrido Córdoba-Carlos Paz. Bien, o sea, le están adeudando el salario, o sea, no, ni siquiera le están pagando lo que les corresponde, no es una cuestión de aumentos. No es una cuestión de aumento, es falta parte del salario. Hemos realizado 3 inspecciones con el Ministerio de Trabajo para ver la documentación y poder determinar realmente cuál es la deuda que se tiene con los trabajadores, pero lamentablemente en 2 de ellas se negaron a exhibir la documentación y en la última directamente incomparecieron. Por lo tanto, no nos ha quedado más remedio que tomar esta medida. Y estamos a la espera de ser convocados por el Ministerio de Trabajo o por el llamado del empresario para tratar de resolver esto lo antes posible. ¿Cuál es la empresa, estimado? La empresa es Villabús, que es una UTE entre Emprendimientos y Carcor. Esa es la que hace el urbano Carlos Paz. Y la otra es la empresa Carcor SRL, la cual realiza el recorrido Córdoba-Carlos Paz. ¿Ustedes creen que esto responde a una situación financiera compleja de la empresa o simplemente están especulando con los fondos para jugar con el dinero, digamos? ¿Hay un problema económico en la empresa? No, entendemos que es solamente un capricho empresario, no es una cuestión de fondos, es una cuestión de formas. Pero bueno, hemos pasado 60 días tratando de encontrar por la vía del diálogo, por un lado, con el ministerio por el otro, encontrar una solución. Al no tenerla, no nos queda otra alternativa que tomar esta medida de acción directa. Bien, ustedes son parte de AUITA, ¿la medida alcanza la ciudad de Carlos Paz? Alcanza lo que es el urbano de la ciudad de Carlos Paz y la empresa Carcor, que realiza, vuelvo a repetir, el recorrido entre Córdoba y Carlos Paz, pero en ese recorrido hay otras 4 empresas que también brindan el servicio, por lo tanto entendemos que los usuarios no se van a ver afectados. Bien, la medida de fuerza se va a mantener, aunque sea al menos hasta que los atiendan y les den alguna seguridad. Exacto, hasta que podamos verificar cuál es el saldo que queda de salario con los compañeros, se abonen los mismos y se volverán a prestar los servicios automáticamente. Bien. Bueno, estimado, muchísimas. ¿Qué pasa con el resto del servicio? Porque también se menciona, más allá de la cuestión puntual de los salarios adeudados, las deficiencias en el servicio público, se habla de la condición de los colectivos. ¿Cómo está el resto del servicio público? Pensando también en los usuarios que muchas veces padecen el vaciamiento de estas empresas. Bueno, a ver, la realidad es que el sistema de transporte a nivel provincial viene de un quiebre. Hoy están renovando unidades que no son 0 kilómetros, sino son algunas más modelos más nuevos. Estamos hablando de modelo 2017, 2016, 2018, pero realmente el parque automotor está en un estado crítico y la renovación, aunque sea con unidades usadas, no alcanza a equiparar este gran problema que tenemos. Sí hemos celebrado que la Secretaría de Transporte ha sacado una resolución a donde vuelve a los años de uso de la unidad a 10, porque la antigua gestión se había prolongado 15. Ahora esta resolución lo vuelve a los 10 años originales que tenía de uso en un transcurso de 2 años. Pero bueno, seguimos con la falta de unidades. esas unidades en buen estado, ¿no? A eso me refiero. ¿Y qué pasa, estimado David, con los servicios? Porque para el que va a una terminal de ómnibus parece, o una parada en la ruta, nunca sabe cuándo va a pasar el colectivo. A veces se pueden demorar 20 minutos, 25 minutos, son pocos los servicios. ¿Qué está pasando en el sistema de transporte de Córdoba, estimado? A ver, hay un nuevo sistema de transporte que no tiene absolutamente nada que ver con el que era prepandemia. Ajá, que sí, se está reacomodando y eso, por supuesto, se está trabajando a prueba y error. Ya llevamos bastante tiempo con este sistema y nos encontramos, por supuesto, con unidades que pasan completas y no pueden levantar gente en la calle, o es más, en algunos horarios pico queda gente en la misma terminal sin poder subir a la unidad. Sí hemos visto gran predisposición de la Secretaría de Transporte para resolver este tema, pero las unidades y los empresarios nos ayudan mucho, ¿no? Pero se entiende que se está trabajando. Nosotros tenemos una mesa técnica donde elevamos todo este tipo de reclamos y de a poco se va avanzando, pero vuelvo a insistir, no es el servicio que había prepandemia. Es un nuevo sistema de transporte y de una menor calidad para el usuario. ¿Qué le queda al usuario? ¿Hacer la denuncia en el ERSEP? ¿Si lo dejan tirado? ¿Si no puede ir a laburar? No lo digo por una medida de fuerza, lo digo por la deficiencia que se ve en el sistema. ¿Qué puede hacer el usuario frente a eso? Sí, muy importante que el usuario haga la denuncia al ERSEP, porque nosotros, increíblemente, como entidad sindical, recibimos los reclamos de los usuarios. Algo insólito, digamos, porque nosotros estamos para defender los derechos de los compañeros, pero asimismo tomamos esos reclamos y los elevamos tanto a la Secretaría de Transporte como a la ERSEP, pero acá lo principal es que el usuario haga la denuncia en el ERSEP, porque eso le va a dar más fuerza al reclamo que venimos realizando nosotros. Claro. Porque un mejor servicio significa más unidades significan más trabajadores con tareas efectivas. Estimado David Ríos, delegado de AUITA Carlos Paz, estimado, muchísimas gracias. Que tenga buen día y que se resuelva rápida esta situación. Esperemos que así sea. Que tenga muy buen día. Hasta luego. 11 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Toro y Ayuca, Yahuay Ayuca. Toro y Ayuca, Yahuay Ayuca.